Bueno, pues qué tranza, gente. Aquí estamos de nuevo en su hora random aquí. ¿Qué tranza? Sí, estamos grabando este nuevo episodio de la hora random. Yo soy Chepe, como siempre estoy acompañado por el hombre cuyo nombre inspira terror en los corazones de los alergólogos, Guita. ¿Qué pedo, amigo? ¿Cómo estás? Yo creo que les esboza una sonrisa, güey. Es verdad, los has hecho muy millonarios. Hijos de puta. Sí, güey. Les he pagado montones y... ¿Y cuántas tesis habrán mis papás, hecho? Yo solo me pagué mi última parte de mi terapia, pues, es la que me he pagado. Y mírenme. Sí, no funciona. Sí, tienes razón, tal vez elegí mal tu nombre. Los alergólogos no eres el objeto de terror de los alergólogos, pero... Pero está bien y estoy bien. Okay. ¿Cómo andas? Me da gusto, muy chingón también. Este es probablemente nuestro primer episodio en un formato nuevo. Sí, esta vez vamos a hablar como... Bueno, vamos a tener un nuevo formato de 20 minutos. Así no sé, es. Bueno, más en o lugar menos. De hacer cada quincena tres conversaciones aisladas, vamos a hacer cada semana una conversación que es básicamente... lo mismo que han estado recibiendo, pero un poco más. La idea aquí es como estas tres secciones que hacíamos, vamos a hablarlas por separado. Van a estar cada una en su propio podcast y van a ser una vez cada semana. ¿Sí? No, probablemente cada dos semanas. Están escuchando ahorita el tema de Lavender Town. Si es que no se nos ocurre algo mejor que poner en el fondo. Ok. Tal vez sí. Tal vez no. Luego oigo esto cuando estoy editando y me vale verga. Entonces... Eso es cierto. La posibilidad siempre cabe. Pero el punto es que ahorita me gustaría empezar esta primera vez hablando un poco acerca del miedo. Ok. Te voy a contar un poco de dónde surge, ¿no? Yo tengo un trabajo muy permisivo, al parecer. Ok. Porque soy muy godínez. Y la vida godínez tiene ciertas particularidades, una de las cuales es... No hay manera humana en la que estés 8 horas continuas trabajando. Es una pendejada. Porque no sucede, ¿no? Y todos lo sabemos, aunque todos tratamos de fingir que no es cierto, pero es verdad. No, todos tratan de fingir que hacen algo que es distinto. No tratan de fingir que es cierto. Todos saben que no es cierto. Nadie sí, pero vaya, tratan de fingir que es cierto. Tratan de aparentar que es cierto, o sea... No es abierto. Es abierto. No puedes decir, mira, doctora, señora, jefa, estuve haciéndome pendejo una hora. Todos lo sabemos, pero nadie lo puede decir. O sea, es etiqueta de oficina. Ay, godines. Así es. Entonces, me ha dado mucho por leer creepypastas. Las creepypastas, mis queridos sonomitas, si no saben, son historias de terror que hace gente del internet. Entonces, por lo general, hay gente que escribe muy de la super verga. Y sucede, no les voy a mentir, es cosa relativamente común. Y gente que escribe muy, muy, muy chingón. Cabe destacar que las creepypastas son de origen de 4chan, güey. ¿Neta? Sí, claro. ¡Ah, no mames! ¿En serio? Es un derivado de un término que ellos también usaron, que es copypasta. ¿Copypasta? Cuando haces un copy-paste. Pero empezaron no me sé muy bien la historia, pero sé que de ahí se derivó. O sea, ¡ay, güey! Copy-paste lo empezaron a usar como copypasta. Ah, no, y eventualmente porque somos 4chan motherfuckers. Pero es que alguien copiaba esto, ponían this is copypasta porque alguien había puesto una thread con lo mismito antes. Ay, no mames, eso no me lo sabía. Seguramente esto estoy deduciendo. Pues creepypasta no tiene ningún sentido. No, seguramente alguien jaló una historia de alguien que ya había contado porque luego contaban historias aquí en 4chan y eran estas green text stories que son famosas en 4chan. Copiaron la historia y la volvieron a pegar, pero como era una historia tan buena y era medio creepy y todo eso, porque luego era lo que hacían, te van como que metiendo en un post, te van metiendo en la historia, te van metiendo otro post en otra historia, y luego al final era como, fuck, eso está, me da un chingo de miedo, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo copiaban y eventualmente se volvió creepypasta, no mames, no sabía eso, qué chingón. Estoy deduciendo esto último, pero sé que tiene perfecto sentido. A mí también me hace sentido. Mis queridos ramitas, si uno de ustedes acuñó el término creepypasta y lo estamos haciendo mal, díganos, de lo contrario yo voy a asumir que esto es cierto. Vamos a ponerles el link de Know Your Meme, ahí seguro viene el origen de la historia y su cómo pasó, cómo se ha desarrollado y de hecho vamos a ponerle otro link, es porque lo que toda esta discusión que quiero tener ahorita surge a partir de un creepypasta que se llama Abandoned by Disney. No sé si lo ubicas, Guita. No, yo casi no he leído creepypasta. Es una historia, lo que pasa con los creepypastas es que tratan de aplicarte la Blair Witch Project. Ok. En el sentido de que tratan de hacer como si esto sí hubiera pasado, ¿no? Sabemos que no. O sea, saben que no es cierto. Sí. Y ahorita ya no es tanto de esa manera, pero inicialmente tengo entendido que lo que hacían era que lo escribían de manera que sí pasó, entre comillas. Que, ah, ya te entendí, claro. Como la Blair Witch Project, que, ah, sí, encontramos esta cassette en el bosque y está horrible. Todos sabemos que no es cierto y hay actores, pero el formato de entrega está como emulando si esto sí hubiera pasado. Como esta onda que hizo Cloverfield. Ya, ándale, ya ándale. Aún más conscientes de que están haciendo. Sí, ahorita sabemos que no es cierto y... Siempre supimos que Cloverfield no era cierto, pero bueno. O sea... Sí, no, pero vaya, el punto es... No están tratando de convencernos de que de veras pasó, porque sabemos que no, pero el formato de entrega que sea de esta manera ayuda un poco como a romper la cuarta pared, por así decirlo, ¿no? Claro. Como a sentir que eso es algo que pudo haber sucedido. Sabes que no, pero te ayuda a meterte con. No, y en Blair Witch Project no sabías que no, bueno, yo no la vi, pero por ejemplo tenía una prima que sí la vio y sí se la creía como. O sea, ella creía que sí había sucedido. Por supuesto que sí, creía todas estas teorías. Yo pensé que era como muy así, pensé que era nada más un formato. No, pero es que es la. Bueno, sí, ya a un nivel de los directores y todo esto. Pero, o sea, el público había quien podía ver esto. Igual las creepypastas, entonces. Había quien leía una creepypasta y decía, verga, esto le pasó a esto. Ajá, exactamente. Y está muy chingón. Sí, sí, sí. Porque además el formato ayuda mucho a que te metas a la historia. Ese es el anzuelo, exactamente. Que tú te la compres y digas, no mames, qué pedo. Está horrible. Sí. Entonces leí esta creepypasta y estaba yo súper clavado. Y te juro, o sea, yo he leído cosas, soy fan de Lovecraft, juego a veces Silent Hills, o sea... ¿Lovecraft es de puro miedo? Sí. La verdad es que nunca se ve. Ah, tiene algunas que no son como tantos, es como más de fantasía, pero en general es un escritor de terror. Ok, pues, terror ficción, pero terror, terror suspenso o terror psicológico... Ah, está más chingón. Okay, loco, venga. está chingón. Pero, terror psicológico, loco, está chingón. Está muy chingón. No, pues, va, venga. Pero bueno, el punto es que leí este creepypasta, Abandoned by Disney, y es una historia de un güey que se encuentra... Como que encuentra una leyenda urbana de que hay como un parque abandonado de Disney. Y trata de ir a explorarlo y ahí se encuentran las chingaderas. Mira, no les voy a contar la creepypasta porque mejor les voy a poner el link porque está muy bien escrita. Va. Y algunos detalles de esta historia, neta, me quitaron el sueño, o sea... ¿Sí? Por un momento, ponte tú que no me quitaron el sueño en el sentido de que sí dormí. No, pero estabas pensando en ello. Pero eso de que paso mi día normal... Yo le leí y dije, ah, está creepy, que no sé qué. Pasé mi día, todo se me olvidó. Llegué a mi cama, apagué la luz y por 5 minutos pensé así... Como que aparecían las imágenes que aparecían en mi cabeza cuando le leí, porque además la ventaja de que sea escrito es que tú te imaginas lo que para ti es más horrible, ¿no? Entonces, sí, la fantasía la sí, sí, sí. Yo me lo imagino como para mí es arquetípicamente aterrorizante. Entonces yo me acuesto y estas ideas saltan a mi cabeza y como por 5 minutos me quedé así como que... Verga, no mames. Sí me dio miedo. Puta. Luego a ver si me puedo quedar... Bueno, o sea, pero porque llevas una vida ajetreada. Sí, pero el punto es que sí me sacó de pedo, ¿no? O sea, al día siguiente fui al trabajar y eso en el chat de la oficina estaba platicando. No, pues que vengo medio desvelado. ¿Por qué va? Porque me desvelé un poco. Y luego, encima de esto, pues como que me costó un poco de trabajo dormir porque conté esta historia, que no sé qué. ¿Qué es esta historia? Ah, mira, pues le conté, ¿no? Pues se trata de que es un güey que va así, que ta. Y pues le empiezo a contar la historia y se empieza a sacar de pedo esta, a pesar de que ya... Sabía ni siquiera que era estoy historia. Entregándoselo como en un formato literario. O sea, le estoy diciendo, leí una historia que se trata de esto, como si yo te cuento la película. Y esta persona estaba como que, no mames, ¿y luego qué, no? Un compañero del trabajo. Sí. Y pone tú que le acabo de contar y hubo un momento de silencio incómodo y me dijo, güey, ¿por qué te haces esto a ti mismo? Y no supe qué contestarle, de momento... Y allá, atrás de eso hay una pregunta como bien interesante, que es la pregunta a la que quiero discutir. Todo esto fue como mucho preámbulo para... La pregunta que quiero traerte es, ¿cuál es esta fascinación? ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué no nos gusta? Porque el miedo es una sensación inherentemente desagradable. O sea, a nadie le gusta el miedo, pero buscamos... Y lo que yo he encontrado es que no sé qué es, pero hay algo en esta sensación que yo encuentro fascinante. Y no sé exactamente qué es. Bueno, pero es que, vamos... No nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir miedo o dolor o algo así, pero hay sadomasoquistas, hay gente muy depresiva y se busca cómo hacerse más triste, hay de todo esto, o sea, hay gente que les da ñáñaras los, ¿cómo se llaman estos? Los juegos mecánicos. Sí. Y, pero hay algunas personas que sí, yo conozco, no van. Pero algunas personas que sí les da como ñañaras, pero es como, vamos, por favor, me encanta. Les encanta sentir ese estómago que se sube al cuello. Bueno, Ajá, entiendo. Y como, ay, por favor, se te suben los tompiates a la garganta. Exactamente, y te vuelves así un personaje de Star Wars. Así igualito, es. Güey. Entonces... va por ahí, pero no estoy seguro que eso sea cierto, o sea, porque no puedo achacarlo como, pues hay gente que es masoquista, o sea... No quiero encerrarlo por ahí, pero me refiero, esto pasa en muchos aspectos. Probablemente sí. El miedo no es algo que nos guste. No. El el dolor, no es algo que nos guste, la tristeza. En general no son cosas que nos gustan, pero hay gente que los busca. Pero hay, el miedo difiere de la tristeza y de, ¿cuál fue el otro que dijiste? El dolor, creo. El dolor, sí. En un punto que me parece aquí crucial, que es lo que yo quiero tocar. Okay. Los tres son sensaciones desagradables, pero solo una nos parece fascinante. Y es el miedo. No hay una fascinación por una historia triste. Puede ser conmovedora, puedes sentir muy bonito, puedes llorar a gusto, como lo dice mi hermana. El dolor sí es masoquismo, y eso por definición el dolor. Oh, Remy. Remy, pues exactamente. La gente veía a Remy por una razón, pero no era una fascinación. Tal vez. Sí, sí, sí. Mi hermana tenía muy prohibido ver Remy porque siempre lloraba. Entonces lo veía a escondidas. No, Maru, no. Y luego hagas eso. Mi hermana salía de su cuarto con sus ojitos llorosos, así, todos echados. Y mi mamá decía: ¿viste a Remy otra vez, verdad? Sí. Es que el señor Vitalis está muy enfermo. Se va a morir. Pero ya se murió el otro perrito y el otro. Corazón alegre. Corazón alegre, sí. Pero el punto es: hay algo acerca del horror que nos brinda cierta fascinación. Y no es que yo disfrute las sensaciones de tener miedo, porque, por ejemplo, yo soy muy aracnofóbico, tú sabes esto. Cabrón. No me voy a acercar a un lugar que haya arañas porque eso me da un miedo que no me habla de la fascinación que me habla una historia de terror. Tengo que confesarle algo a Chefe ahorita mientras estamos hablando. ¿Hay una araña aquí? Por supuesto que hay una araña aquí. Me cagan los moscos y los mosquitos, se los chinga. ¿Qué tan grande es? Grande, pero es inofensiva. Vamos a poner una pequeña pausa. ¿Quieres que te diga dónde está? No está cerca de ti. Ok, ¿está en el cuarto? Sí, está en el cuarto. ¿Es más grande que esto? No mames, no, güey. ¿Es como de ese tamaño? Probablemente, no. Ok, sé, ese tamaño, de ese tamaño no me dan miedo. Bueno. Estoy haciendo herramientas como alrededor de centímetro y medio. Como centímetro y medio con sus dedos, sí. No importa, estamos desviándonos un poco. Quizá tengamos de que cortar esto porque me dan mucho miedo a las arañas. Y vaya, ahora estoy preocupado porque no sé dónde está. Pero mejor así. No me lo hace más, lo hace más real este podcast. Sí, vamos, exactamente. A mí sí me fascina el miedo de Chepe. Va a fuelear mi miedo. El punto es, yo no me acercaría a una araña voluntariamente. Y es más, ahorita me siento incómodo. Físicamente me siento incómodo sabiendo que hay una araña aquí cerca. Porque no me gusta, no es una sensación que yo disfrute. Sin embargo, una historia, una pieza de ficción que me hable de aquello que nos aterroriza, me causa cierta fascinación. Y es lo que siento cuando juego, por ejemplo, Silent Hill. Y es lo que sentí con este creepypasta. Por ejemplo, la pieza de ficción con la que he estado más aterrorizado en toda mi vida, hands fucking down, es PT, el playable teaser de Silent Hills. Ok, eso significa PT. Okay. Su puta madre, guita. Sí, lo jugué con mi primo Carlos, que aparece en todos los podcasts como Doctor Who y Wiki Podcast. Y me estaba, te juro que estaba yo envuelto en mi propia chamarra temblando. Tenía como medio un ojito ahí viendo la pantalla porque además no podía dejar de verlo, pero no quería verlo. Pero lo que estaba viendo es esta historia, esto que está sucediendo me aterra porque me dice algo de mí. Las arañas no hacen eso, las arañas me aterrorizan porque son muy feas. Claro, bueno, eres fóbico, sí pero sí. X. Pero una historia de terror me remite a algo primitivo de mi humanidad, de mi ser, que me hace, puta, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Y no sé si es algo de mi Chepe o de nosotros humanidad, no sé. Yo creo que es nosotros humanidad. Yo no lo he jugado, pero todas y cada una de las personas que me han dicho que han jugado ese teaser me han dicho la misma, o sea, tienen la misma reacción y la misma cara como de terror que pusiste ahorita. Es que neta sí se sacan de pedo. Es que no mames, lo jugué, güey. No mames, ya quería jugarlo. Me estaba sacando un pedote y lo jugué en la noche y estaba con mi hermano y los dos así gritamos. ¡Ay! No mames, jugamos Outlast después de jugar PT. Puta, te juro que estaba así, como si estuviera jugando Angry Birds, así. ¡Ah! Sentí patitas y grité muy machamente. Outlast está muy chido. Outlast está muy chido y me valió madre. Porque acababa de jugar PT y PT sí, para que veas. No mamar, neta no mamar, guita. Pero mi punto es esta historia me dice algo, o sea, no es tanto. O sea, mi pregunta que te quiero hacer para ver qué opinas tú es, ¿qué crees que sea eso que encuentro? No sé si a ti te pasa. Disfrutable de... No es disfrutable, es fascinante, es más un interés que un disfrute. No sé si tiene su sentido. No es agradable, no lo disfruto, sí, pero me fascina, interesa, claro. Me interesa. Sí. No sé si a ti te pasa algo similar con el terror, con las historias de terror. Creo que sí. Ok. No, es como cuando lees un libro, aunque esté chafa, ajá, aunque esté culero, ya, pero si te dan una premisa, una plot, ajá, y empiezas a leerlo, y ya lo lees y está chafa, quieres saber cómo acaba. Ok. O sea, claro, el drive, este interés que tienes de leerlo y terminarlo es menos que el de una buena historia. Pero si aún teniendo esta historia mala lo quieres terminar, cuando hay miedo de por medio, cuando hay algo que te está haciendo sudar, te está haciendo dudar. Estas historias generalmente juegan con tu mente. Claro. Porque no te están diciendo. En el mejor de los casos. No te están diciendo algo específico. No te están diciendo hay un güey con un cuchillo y te va a venir a matar. O tal vez sí, pero tal vez te Pero esas son las más débiles, ¿no? No, pero te dicen algo muy ambiguo. Ajá. O sea, lo que tratan de hacer es decirte lo menos posible de este sujeto o este ente o esta cosa que te puede hacer daño, que puede hacer daño a alguien más, o que te va a perseguir, o que te algo, que te va a hacer algo a ti. Ajá. Al hacerlo tan ambiguo, es muy fácil que tú leyéndolo y con una buena historia, claro, lo relaciones con algo que sí te da miedo. Claro. Que no sabes que ni siquiera, eso es lo chingón. Puede ser algo muy abstracto, no tiene que ser un concepto que tú tengas en la cabeza. Claro, claro. Pero sí algo que tú sientas que te da miedo. Claro, tú llenas esos espacios en blanco con lo que a ti. Con este algo en tu cabeza, porque no necesitas estas cosas que no podemos conceptualizar. Claro. Por ejemplo, ya sabes, hay cosas que en la música puedes decir más fácil que con palabras. Lo mismo, hay cosas que tienes en la mente que no puedes conceptualizar. Lees esta historia, te empieza a dar miedo. Y esta cosa que no puedes conceptualizar y te da miedo y es abstracto, la proyectas sobre la historia. Exactamente, lo proyectas y sale aquí. Me hace muchísimo sentido porque, bueno, te voy a dar un ligerísimo spoiler para PT. Randomitas, si no han jugado PT, ya se la pelaron porque ya ni siquiera pueden descargarlo. Pero bueno, okay, esa es otra historia para es un spoiler grande, sino tal vez no lo quiero escuchar. No es un spoiler grande, es algo que pasa, que me asustó. Ok. En un punto pasas por todo el juego es que pasas por un pasillo una y otra vez. Cuando abres la puerta al final del pasillo, sales del otro lado, estás en el mismo pasillo, dicen Lolita Ayala. Sales del otro lado del pasillo y es el mismo pasillo. Pero es una y otra vez y cada vez como que el pasillo te va contando partecitas de una historia. Pero es lo que dices, es muy ambiguo, nunca te cuenta la historia. Sí. Yo no podría contarte la historia de PT, se trata de un güey que hizo esto. Sí. Sino que yo la lleno con todo lo que a mí me parece aterrorizante. Claro. Y hay un punto en el que pasas por el pasillo tiene como un lugar como más alto y está colgando de lo alto un refrigerador, como amarrado en cadenas. Va. Y cuando pasas por abajo, como que empieza a agitarse, como que algo adentro está queriendo salir, y oyes gritos agudos. Para mí eso tiene un significado retorcidísimo acerca de la historia que yo entiendo. Pero luego del videojuego o del teaser. Ajá. Ajá, o sea, siento yo, okay, se trata de un güey. Este grito me remite a una parte de la historia que el juego no me contó. Yo lo deduzco a partir de dos cosas. Uno es lo que está pasando y dos es lo que me da miedo, porque el chile es la otra, ¿no? Entonces me hace mucho sentido esto que dices acerca de que es un poco la ambigüedad que me deja proyectar a mí. Y eso es, pues claro, creo que me contestaste mi pregunta al tiro. Creo que esa ambigüedad me deja proyectar las cosas de mí que me asustan y dejan afrontar mis miedos como un poco desde una tercera persona. Sí, y no solo a ti, o sea, yo creo que es a todos. Yo creo que es el hook, claro, el gancho, claro, de esto. Porque, vamos, no te pueden... Ya, todo ya se ha hecho, todo se ha visto. O sea, ya el güey con la máscara de la sierra, el güey con el cuchillo, el machete. Todo, ¿no? Lo que quieras buscar de historia ya se ha hecho. Ya hay personificaciones. Claro. Pero lo que no hay es esto abstracto que tenemos cada uno de nosotros en la cabeza. Porque todos nos dan miedo a algo. Claro. Quieran admitirlo o no. Todos tenemos miedo de algo. Y cuando puedes, te dan una especie de lienzo, llamémoslo. Una especie de lienzo que no es como en dos dimensiones. Ajá. Sino es como una... Un lienzo psicológico, por así llamarlo. Ajá, exactamente. En donde puedes plasmar todo esto que traes y no sabes cómo escribir, que te da miedo. ¡Pum! Se vuelve vivo. Lo sientes en ti porque esto que está pasando en la pantalla o esto que estás leyendo en estas palabras, estos párrafos del libro, se está convirtiendo en ti. Claro. Estás leyendo. Te está hablando de lo que a ti me hace temor. Lo que te va a pasar, lo que está sucediendo y no sabes qué va a pasar. Por claro. eso sigues leyendo y estás sudando y por eso estás viendo la pantalla y te estás quedando en miedo, pero quieres saber qué pasa. Claro. Porque qué pasa con este yo o esta onda con la que me estoy proyectando mamoncísimo, claro, en este claro. libro, ¿no? O en este lo que sea. Pues igual por eso es tan difícil hacer un final satisfactorio para una historia de terror, ¿no? Siempre que te tratan de explicar qué era el monstruo, entra el efecto sombra normal, se te ve el cierre. No sé si ubicas este capítulo de Doug. No, ya me habías dicho, pero no. Bueno, para remitas, es un capítulo de Doug, la caricatura Doug, en el que Doug ve una película. Que en el que él ve una película de terror y cuando va a salir el monstruo, él se tapa los ojos y no quiere ver. Y pasa semanas imaginando el monstruo y él sueña con el monstruo. Y el monstruo es algo así en su cabeza, él lo sueña como algo espantoso. Y cuando por fin se atreve a verlo, el monstruo está todo piñata. Y sueña después con el monstruo todo piñata y sale el monstruo igualito que el sueño y tú le dices, hombre, normal, se te ve el cierre. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! Ya le baja el cierre. Pues es que es eso, ¿no? Quizás es lo que esta persona me diga de su terror, no me va a hablar del mío tanto como lo que yo ya tenía en mi cabeza. Nunca su final va a ser tan aterrorizante como el mío porque yo me conozco. Exacto. Ish. Nos y de mí nace esto punto, que me aterroriza, ¿no? Pues, no sé. Es que, o sea, así nace de nosotros este como miedo, ¿no? Pero, vamos, ponerlo como que... Déjame, ¿cómo lo explico? No sé. Llegas a un final, este final que dices, ya está estructurado y de alguna manera va a conectar una o dos cosas de las que tú pensaste, pero como tú dices... Tú le pusiste todo lo que tienes en tu cabeza que te da miedo y que ni siquiera puedes explicar en palabras, ahí. Y cuando ves el resultado, pues generalmente es decepcionante porque no hay algo ahí, no hay algo ahí que te relacione, con lo que te puedes relacionar y digas, ah, pues sí, ¿no? Eso me pasó a mí, ¿no? Eso es lo que me daba miedo a mí o bla. Ahora, lo interesante es cuando sí lo hace. Porque hay historias de miedo que lees y acabas y... No mames, está poca madre. Por lo general son los finales más ambiguos, ¿no? O sea, rara vez te explican qué es el monstruo. O sea, con la excepción quizá de Silent Hill... Rara es la vez que yo he visto una historia que lo que sí está sucediendo me diga a mí el... No mames. ¿Como un resplandor? Cuando acaba y que se queda este güey... Ajá, y no, es de terror, y no sabes, ¿no? Y cada thriller. Quien le da dentro de la expresión... Quizá el hotel ese, tienes miedo, quizá él era... Es un poco lo que pasaba también con El Exorcista, ¿no? Cuando le avientan agua bendita a Regan... Y le que no es agua bendita, pero le cae y le quema la piel, te deja ambigüedad de quién, a quien le parezca más aterrorizante la idea de que sea un asunto psicológico, va a ver eso. A quien le parezca más aterrorizante que sea el demonio, va a decir, este es uno de tantos de los misterios. Cada quien va a ver lo que a él más todos vemos lo que queremos ver. O lo que no queremos ver en este caso. Es lo que queremos ver. Inconscientemente, eso es lo que queremos ver, porque eso es lo que creemos que está ahí. Claro. Sí, o sea, está cabrón. De hecho, quería hablar de otra cosa. Pero no recuerdo qué, por eso me detuve. Así que yo creo que será como para otra ocasión. Ya lo pondremos probablemente en el post de Facebook, así postdata, guita, quería decir esto. Pero bien, ustedes díganos, randomitas, qué les ha dado miedo, qué les hace sentido esto que les decimos. ¿Tienen alguna otra teoría? Por favor, díganmela, me parece una cosa neta fascinante. Si no, pues, eso fue todo por este episodio de Lola Random. Chepe quería hablar un poco más también de Lovecraft y otras cosas, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro episodio. Si les gustó pues, díganos porque... queremos saber, ahora van a hacer estas nuevas secciones pequeñas. Más cortas. Entonces podemos hacerlas más fáciles, es mucho más sencillo para nosotros. Entonces díganos si les gustó y hablaremos de ello en otra ocasión. Claro, claro, pues y mientras tanto, igual que siempre, pues denos like en Facebook, compártanos con sus compas si les latió esto. Ahora es más fácil, solo duramos poquito tiempo. Es como media hora, así que digas poquito a poquito, ¿no? Pero bueno, eWatch, síganos en Twitter, chequen el blog, chequen Jugando Random y todas esas desmadres que hacemos. Y pues gracias por escucharnos una vez más, randomitas. Nos vemos a la próxima. Cámara, sabor. Muchas gracias, adiós. Nos vemos.